Doctor José David Name, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Feliz año a ti y a todos tus oyentes. Óigame, el último día del año usted mandó un comunicado de prensa a través de su oficina de información donde estaba muy preocupado por el funcionamiento del Transmetro, que por cierto, por esos días tuvo un cese de actividades. Usted sigue muy preocupado, como lo están casi todas las personas en Barranquilla, sobre todo por la parte financiera del sistema de transporte masivo. Sí, Jorge, yo estoy muy preocupado, pero no de ahora. Yo he hablado del tema en varias columnas mías en el periódico La Libertad sobre el transporte en la ciudad de Barranquilla. Yo creo que el tema de Transmetro, los primeros estudios que se hicieron no fueron reales del número de pasajeros que podía mover Transmetro. Segundo, los mismos transportadores le siguen compitiendo al Transmetro con sus carros particulares. Y ha tenido una serie de dificultades el transporte masivo en Barranquilla que se deben corregir por parte del gobierno nacional y por parte del distrito y de los transportadores. Mire lo que pasó en la ciudad de Cali. El nuevo gerente del MIO del Cali tuvo que retirar todos los buses particulares. Hubo grandes problemas, hay grandes problemas en la ciudad de Cali con los transportadores, pero era la única manera de salvar el transporte masivo, y yo creo que ese va a ser uno de los grandes retos de Elsa Noguera este año, salvar el Transmetro, porque si no, Transmetro va a ser otro elefante blanco en la ciudad de Barranquilla. Óigame, doctor José David, pero ¿sabe una cosa? Esta semana entrevistamos a varios de los operadores de Transmetro, entre ellos el doctor Emilio Picón. Y bueno, lo sentimos diferente, lo sentimos con más optimismo, con un renovado interés en que las cosas marchen de una manera diferente. ¿Se podría pensar que estos acercamientos que han tenido los operadores con la alcaldesa, con el mismo gerente de Transmetro, de pronto las cosas podrían cambiar? Tienen que cambiar, todos tienen que trabajar juntos. Los transportadores tienen que bajar un poquito las grandes expectativas que tenían, porque se han encontrado con la realidad que el transporte masivo en Barranquilla no está maduro todavía, que la cifra de pasajeros que inicialmente se habló de un estudio no es real, que tienen que invertirle al transporte masivo, y la alcaldesa tiene que liderar este proceso para que salir adelante en el 2013. No, el problema del transporte masivo no solamente es en Barranquilla, Jorge, es en todo el país, a excepción de Bogotá. En la ciudad de Sincelejo, Ciudades Amables no ha podido arrancar, ni va a arrancar hasta que el gobierno nacional no vea que es rentable. Y, en fin, la mayoría de los proyectos para el futuro en Colombia de transporte masivo están parados. Óigame, doctor José David, lo pongo en antecedente de un caso que analizamos esta mañana aquí en la emisora, a propósito de las 100.000 casas gratis que va a entregar el gobierno a través del Ministerio de Vivienda que lidera Germán Vargas. En un barrio de Palmar de Varela, denuncian los veedores de la población que se están construyendo 196 viviendas en zona de humedales. Y eso lo ratificó el alcalde de esa población, el señor Galdino Orozco. Nosotros tenemos mucha prevención con respecto al tema de las 100.000 viviendas, sobre todo porque a veces los predios, los lotes que se escogen no son los más adecuados, como para que lo tenga en su tintero. Jorge, y eso no es de ahora. Te pongo un ejemplo, Mundo Feliz, que es Mundo Infeliz. Esa es la mayor desidia que ha existido en construcción de vivienda en el Atlántico. Y de pronto, por esa premura, yo no es que esté en contra de la construcción de las 100.000 viviendas, pero ver para creer, no es fácil construir 100.000 viviendas en este país, y de pronto por esa premura, por querer hacer las cosas rápido, se pueden caer en errores como construir en lotes de alto riesgo. Si eso es así, tendrían que entrar a investigar. El señor alcalde de Palmar de Varela tiene que hacer la denuncia ante las entidades competentes. Y el señor gobernador, que es el gran impulsor de la vivienda de interés social, de las viviendas que se le asignó al departamento por parte del Ministerio de Vivienda, tiene que actuar inmediatamente, porque no se puede seguir construyendo en un barrio de alto riesgo. Bien, señor.